A las palabras no solo se las lleve el éter. Escúchanos en vivo en el www.radiorevés.com.ar. Che, gringo, martes 19 horas. Ah, bueno, a esa hora salimos, ¿no? Próximo martes a las 7. Lo mismo de siempre, ¿no? Relatos instantáneos. Sí, pero este año traté de escribir algunas cositas que se relacionen un poco más con los temas que tratamos en el programa. Ah, bueno, ¿de qué van a hablar entonces de programa? Y del Banco Central y dos casos de espionaje realizados por la Inteligencia Militar Argentina. Ah, facilísimo. Relatos instantáneos se sigue llamando la columna, o por lo menos así la presentaron. Textos en clave cotidiana, barriales, sencillos, palabras que entonen la música de la vida, de las veredas desparejas, sensaciones diarias, chiquitas, pequeñas, puestas con tu lupa, gringo, y agrandadas con tu lapicera para hacernos ver lo bonito de un árbol, un almacén, la plaza, dos viejos fumando, una escoba que barre una señora con una escoba, una moto con escape ruidoso, los perros ladrando a coro, las persianas rotas, los yuyos altos, los pozos grandes. Todo eso. Banco Central y espionaje. Muy barrial. De lo primero sé las siglas. BCRA. Que los australes tenían impresas esas siglas. Que mi hermana me mentía constantemente sobre el significado de las mismas. Y que si no estaban, el billete era falso. No era un austral austral. De los australes sé que fueron verdes, rojos, azules, violetas, verdes más claros, dorados. Que tuvieron un cero, dos ceros, tres ceros y hasta siete ceros. Y un día le borraron los ceros y la A tachada con dos palitos. Y a la mierda la austral, ese nombre tan bonito. Y de vuelta el peso. Del peso sé que nació por ahí a los comienzos de los 90, que 10.000 eran uno, que antes con 1.800 de los otros me compraba un paquete de caramelos mogul en lo de la Luli, y que después salían 20 centavos, por el redondeo para arriba, que uno era igual a uno, y eso no se discutía, pero que en otras cosas, uno no era igual a uno era otro, y unos y otros no se mezclan. De las mezclas sé que nadie se pone de acuerdo, que Ferné con vino no, que cerveza conoce que a veces sí y a veces no, que blancos con negro, ay por favor, que ni se te ocurra, que se te haga la boca un lado, nene, que las hinchadas no, que viejos con grandes no, que aceite y agua no, que casi nunca sí. Del sí sé que sí acepto, pero que después puede ser y no sé, no estoy seguro, o sí, pero que entre muchos se pueden poner de acuerdo para sí o para no. Que a veces no importa que esté bien o que esté mal, que un sí es para lograr un no, y viceversa, que a veces es difícil llegar a un acuerdo. De los acuerdos sé que pasan poco, como por ejemplo ahora, que no quieren largar las reservas del Banco Central para pagar la deuda y... ¡Ah, mira vos! El Banco Central. B-C-R-A. Espionaje, ¿no? Muy barrial. Espionajes eran los de antes. Palomas mensajeras, decodificación de telegramas, números binarios, tablas cruzadas, espías dobles, triples, simples, superagente 86 y la hermosa 99, los mil idiomas, los incontables pasaportes. Estaban esos, los profesionales, y estábamos nosotros, los comunes. La gran maniobra que armamos para espiar a la vecina bañándose, el robo al almacén, un pebete nomás, ¿no? La carta interceptada en el primario donde descubrí que, efectivamente, el amor de mi vida no era el amor de su vida. Y ahora nos enteramos que los tipos que antes espiaban por los ojos de las cerraduras, para luego anotarlo en un papel, para luego pasar ese papel a otra persona que lo agrega a otro papel, para que luego otro arme una lista en un papel con lapicera negra y se configure una lista negra, para que luego la tierra trague, o el agua chupe, o lo que fuese que haya sido. Estos tipos, sí, estos tipos, todavía están, y deambulan, y deshacen, y deshacen. Y lamentablemente muchas cosas más que mejor no conviene imaginar. Hay una distancia imposible de acercar entre espiar a la vecina bañándose, el buen espionaje de antes, y seguir infiltrándose entre personas, haciéndose pasar por personas. Así va terminándose esta columna. Así vamos volando, cantando un tango y soñando un mundito mejor. Así vamos uniendo todas estas imágenes que flotan dentro de pompas de jabón, una tras otra, rogando que el viento se porte calmo para tenerlas con nosotros, aunque sea un ratito más. Thank you.